Bueno, mi presentación la titulé Megaproyectos en el Norponiente de Morelos, Tensión de Territorialidades y Emergencia de Nuevos Movimientos Socioambientales. En los últimos años, los habitantes del estado de Morelos hemos sido testigos de los intentos de imposición de megaproyectos de infraestructura de todo tipo en aras de un elusivo desarrollo que nunca termina por llegar. Tramos carreteros, minas de oro a tajo abierto, termoeléctricas y desarrollos inmobiliarios amenazan con subvertir el uso del suelo del territorio morelense, espacializándolo en función de determinados intereses geopolíticos que suponen una reproducción concentradora en lo económico, excluyente en lo social, no representativa en lo político e insustentable en lo territorial, alejándonos cada vez más de las promesas de emancipación que la modernidad nos prometía alcanzar. Ejemplo de ello es la imposición del proyecto integral Morelos en el oriente del estado, que sin consentimiento previo, libre e informado a la población, pretenden construir a rajatabla dos plantas termoeléctricas generadoras de electricidad en la comunidad de Huesca, un gasoducto de 160 kilómetros que atraviesa los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y un acueducto para transportar agua del río Cuautla a los ductos enfriadores de la termoeléctrica. Este megaproyecto despoja de tierras a Huesca y pueblos aledaños y de agua a los productores de Villa de Ayala. En síntesis, estos megaproyectos de gran envergadura, insertos en el discurso de la modernidad y el desarrollo, atropellan los derechos humanos, culturales y sociales de los habitantes de los territorios donde se implantan y operan como un dispositivo de poder coercitivo para ellos. De manera que hoy, la territorialidad es emplazada no solo desde lo local por sus habitantes, sus administradores o sus autoridades, sino sobre todo por agentes extralocales de los sectores empresariales nacionales y extranjeros, con el cobijo estatal, que de siempre han colonizado el país y que hoy por hoy territorializan los espacios en función de sus particulares intereses geopolíticos de reestructuración global de los sectores productivos. En estas propuestas de espacialización supraterritorial, claramente se identifican modelos de desarrollo divergentes. Las empresas transnacionales buscan anclarse a nivel local, avanzando hacia un creciente control y manejo de los recursos territoriales y los bienes naturales asociados a estos. Por otro lado, la sociedad civil y los movimientos de resistencia definen su participación en la defensa de su territorio, el medio ambiente y los derechos colectivos para el simple logro de su buen vivir. En este contexto, podemos comprender que el territorio no solo es el espacio apropiado y valorizado por un grupo social para asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales, como señala el sociólogo Jiménez, sino un constructo social que sintetiza los cambios de lógica de los agentes que participan en esa construcción territorial y que es el resultado de los posicionamientos políticos de los actores involucrados. Como espacio disputado, el territorio implica hoy un ejercicio de poder. Partimos entonces de una tensión de territorialidades, no la anterior. En esta nueva geografía del capitalismo contemporáneo, marcada por conflictos que se instalan en torno a la producción del espacio. Estos espacios de confrontación son zonas calientes, efervescentes, entrópicas, en las que emerge un elevado nivel de incertidumbre y de conflictividad social y en donde terminan por visibilizarse formas de opresión e imposición desde el Estado con sus consecuentes contrapesos o espacios de resistencia a través de los movimientos sociales. Uno de esos espacios entrópicos o zonas calientes se encuentra en el norponiente del Estado, en el municipio de Temisco. En este municipio, conurbado con Cuernavaca, que forma parte de su zona metropolitana, se ha planeado a corto plazo el desarrollo de dos megaproyectos de gran impacto socioambiental, divergentes y contradictorios entre sí en términos de calidad de vida para sus habitantes. Se trata de la imposición, desde los intereses geopolíticos globales, de un megaproyecto de carácter extractivo y otro inmobiliario. El primero, financiado por la empresa canadiense Alamos Gold, que pretende construir una mina de oro a tajo abierto en las tierras comunales de Tetlama, municipio de Temisco. El segundo es un megaproyecto inmobiliario que actualmente ya está en operación y que está vinculado a las empresas, a la empresa constructora Casas Geo, el gobierno estatal y el municipio de Temisco. ¿Y qué plantea? La generación de un nuevo espacio urbano, una nueva ciudad en la colindancia del sur de Cuernavaca con el norte de Temisco, denominado Nuevo Desarrollo Morelos o Geópolis. Ambos megaproyectos son incompatibles entre sí en términos de calidad de vida para los habitantes y compiten por recursos como el agua en un acuífero como el de Cuernavaca, en el que su proyección es claramente a la baja en los próximos decenios. Además, ambos plantean efectos y consecuencias ambientales, sociales y, en el caso minero, serios efectos para la salud. No obstante el impacto socioambiental de ambos megaproyectos y su carácter entrópico, no identificamos estudios que hagan un análisis regional territorial ponderando ambos proyectos en el norponiente del estado de Morelos. Por ello, esta investigación enfatiza el vacío de información por parte de las empresas y del gobierno estatal y municipal sobre el impacto socioambiental de ambos megaproyectos y la escasa consulta pública a la sociedad civil. Lo que sigue. Un movimiento social se opone a que se instale una mina de oro a tajo abierto en la zona metropolitana de Cuernavaca. En noviembre de 2012, académicos y ambientalistas del estado de Morelos, en un hallazgo meramente fortuito a través de la Gaceta Ecológica de la Semarnat, fuimos enterados de que una empresa minera canadiense denominada Esperanza Silver de México, instalada ya en el municipio de Temisco, pretendía iniciar la etapa de explotación de una mina de oro y plata a tajo abierto en su concesión número 1, para lo cual había ingresado a la Semarnat en un mero trámite burocrático una manifestación de impacto ambiental para solicitar de esta instancia la aprobación de esta manifestación y con ello la autorización para iniciar la explotación. Este proyecto minero pretende ubicarse en el municipio de Temisco, un municipio densamente poblado en colindancia con otros municipios igualmente con alta densidad demográfica, en donde habitan cerca de 200.000 habitantes 10 kilómetros a la redonda de donde pretende establecerse la mina. Cuernavaca está a 12 kilómetros de este proyecto. La historia inicia en 2002, cuando la empresa Esperanza Silver, una empresa canadiense, adquiere una primera concesión que abarca 467 hectáreas de tierras comunales del pueblo de Tetlama. De 2002 a 2012, la empresa Esperanza Silver de México realiza la etapa de exploración para identificar el tipo y cantidad de mineral que hay en la zona. ¿Y qué encontraron? Que el recurso mineral estimado en el subsuelo es de 42 toneladas de oro y 469 toneladas de plata. Por tal razón, su estrategia es ampliar las concesiones de 1 a 7, abarcando, si primero tenían 467 hectáreas, 15.000 hectáreas. Y esto incluye el municipio de Temisco, el de Miacatlán y el de Xochitepec. Además, incluye la zona arqueológica de Xochicalco. La zona arqueológica de Xochicalco ya está concesionada a la minería. Las 7 concesiones abarcan dentro de su poligonal 11 núcleos agrarios y 10 localidades urbanas que están adentro de las 7 concesiones mineras, más 5 comunidades en colindancia, menos de 2 kilómetros, además de la zona arqueológica de Xochicalco. Dado que la cantidad de oro es óptimo, la empresa solicita a la Semarnat en 2012 el permiso de explotación minera. Es entonces que los ambientalistas y académicos se enteran de que se pretende imponer un megaproyecto minero a tajo abierto y solicitan una consulta pública. En esa consulta pública se realiza en febrero de 2013 y la empresa pues alude constantemente a su responsabilidad social corporativa y señala la cantidad de empleos que generará, pero en su discurso hay una ausencia real de acciones vinculadas al ambiente, a la salud y a los derechos humanos. Los comuneros de Tetlama son aleccionados por la minera sobre qué preguntar y actúan como grupo de choque contra los especialistas que presentan informes discordantes a la manifestación de impacto ambiental presentado por la minera. La gran paradoja es que Tetlama es uno de los únicos pueblos indígenas en el país, y no es que el único, a favor de una explotación minera a tajo abierto en su territorio. ¿Pero en qué consiste una mina a tajo abierto como la que pretende hacer Esperanza Silver, que hoy se denomina Alamos Gold? Pues miren, una mina de oro a cielo abierto o a tajo abierto implica la devastación de grandes superficies terrestres para obtener cantidades microscópicas de oro. Todos recordamos cómo una mina de socavón, pues entraban los mineros, seguían la veta de metal y a pico y pala iban sacando eso, ¿sí? Hoy ya las vetas se han terminado casi en el mundo y lo que hay son cantidades microscópicas de oro dispersas en una gran extensión de superficie. Este es un ejemplo de una mina a tajo abierto. Bueno, ese proyecto minero implica que, para el caso del que estamos hablando, que removerán 458 hectáreas de cubierta vegetal y tierra fértil. O sea, para llegar a hacer el famoso tajo, tienen que llegar a los huesos de la madre tierra, y para eso tienen que quitar toda planta, ¿sí?, y toda tierra fértil, recorrerla, distanciarla, para poder hacer el tajo. El proyecto incluye dos tajos, una plataforma de lixiviados y cuatro vertederos de residuos. El primer tajo es de 1 kilómetro, el segundo es de 0.5 kilómetro, juntos miden 20 veces el jardín bordo, para tener una idea. Y para construir esos tajos, una vez que queda la piedra en la superficie, requieren explosivos para extraer la piedra, y eso, por un lado, genera polvo, genera ruido y vibraciones. Esas vibraciones, de acuerdo con la arqueóloga Silvia Garza, que es la responsable de la zona arqueológica de Xochicalco, puede hacer que se desplome la zona arqueológica. Si ustedes recuerdan, el observatorio es como una especie de cueva, todo Xochicalco está sobre estas cuevas, con esas vibraciones se puede desplomar Xochicalco. También las casas de los habitantes más cercanos a donde se pretende hacer el tajo, pues se pueden fisurar. Y si ustedes recuerdan, en Tetlama está un basurero, un ex basurero, que contiene gas metano y que con las vibraciones también puede estallar. Los animales, pues, saldrán de la zona, las voladuras modificarán el paisaje. Y algo muy delicado es que una vez que ellos ya tienen la piedra, que la han obtenido, ¿sí?, a base de explosivos, pasan esa piedra por molinos hasta convertir la piedra en polvo, como si fuera talco. Acuérdense que lo que a ellos les interesa es el oro microscópico que está en ese polvo de piedra, ¿no? Entonces, para poder obtener ese oro microscópico, lo que hay ahora es una nueva tecnología, que es con una sustancia química que se llama cianuro, hace que se decante el oro, ¿sí? Esto requiere de mucha agua, ¿no?, para que decante el oro. Y entonces lo que tenemos es que ellos tendrán una plataforma de lixiviados donde ponen toda esa tierra molida, la riegan con agua y cianuro las 24 horas del día, los 365 días del año. Las minas tienen 3 turnos y no descansan nunca. Ellos pretenden hacer todo este trabajo en 7 años. Entonces, ahí tienen arriba lo que es la plataforma de lixiviados. Una vez que durante 2 o 3 meses riegan esa tierra con cianuro, ¿sí?, pasa una alberca, va a ser la alberca más grande de Morelos, nada más que no nos vamos a poder meter porque tiene cianuro, va a medir 1 kilómetro de diámetro, y entonces ahí termina por decantar el oro, se va por una tubería en el subsuelo y llega al lugar donde van a fundir el oro en lingotes, de ahí se va al aeropuerto Mariano Matamoros directo a Canadá, ¿sí? ¿Y qué de eso recibe México? El 0%. México es el único país que no pide ninguna regalía. Todos los países piden entre 1% y 3%, México no pide nada. Por eso tenemos ahorita 27,000 concesiones mineras en el país, que abarcan el 30% del territorio, de la superficie. Entonces, utiliza mucha agua, ¿sí? Y aproximadamente 200 litros cada hora, lo que significa 200 rotoplas, ¿no? De 1,000 litros. Y el patio de lixiviados, esta alberca de la que hablamos, como toda alberca, necesita un impermeabilizante. Este impermeabilizante se llama geomembrana, que es la protección para que no se vaya ese lixiviado al fondo. Pero esta alberca tiene riesgo categoría 7. Si ahorita está ahí el popo, sería riesgo categoría 8. ¿Sí? Entonces, si se fisura la membrana o si se rebosa, ¿sí?, tendremos ahí un foco de contaminación muy grave. Y bueno, lo grave de esto es que, bueno, ya se lo llevaron el oro, ya llegó a Canadá, ¿y qué nos queda a nosotros? Bueno, pues nada más nos va a quedar 100 millones de toneladas de material lixiviado, es decir, ya sin oro, pero lleno de metales pesados y de cianuro, que quedarán en estas 4 vertederos, ¿sí?, y formarán montañas de 70 metros de altura. Y eso queda a perpetuidad como nuestros muertos en el panteón. Entonces, el uso de maquinaria explosivos y la presencia de lixiviados con trazas de cianuro y metales pesados impacta la salud, porque el polvo transportado por el aire produce asma, ojos secos, conjuntivitis, enfermedades de la piel, malformaciones congénitas y abortos. Además, pues obviamente se contaminan las corrientes superficiales, los mantos freáticos, y la minería produce conflictos de interés intracomunitarios con el gobierno y con la empresa, que es lo que hemos estado viviendo ahorita en otras regiones del país. Por eso surge el movimiento morelense en contra de las concesiones de metales mineras de metales preciosos en febrero del 2013. ¿Y quiénes participan en ese movimiento? Pues gente de las comunidades afectadas, académicos, ambientalistas, organizaciones sociales, activistas. El movimiento se da la tarea de informar en asambleas públicas a las comunidades que serían afectadas sobre los efectos a la salud, el medio ambiente y el tejido social de instalarse esta mina. Realiza importantes movilizaciones sociales, como la Caravana por la Vida en 2013. Y hace reuniones con los diputados y senadores, quienes nos escuchan y dicen que están de acuerdo con nosotros, y por lo menos se sacan la foto, ¿no?, con nosotros, ¿sí? Y bueno, pues gracias a la lucha social, el 6 de junio de 2013, la Semarnat niega la manifestación de impacto ambiental a la empresa Esperanza Silver, impidiéndole iniciar la explotación minera bajo los siguientes argumentos: cercanía con la zona arqueológica de Xochicalco, el acuífero de Cuernavaca no cuenta con agua suficiente para la mina a tajo abierto y el aeropuerto no contaría con la visibilidad suficiente. Entonces, bajo esos argumentos, pues no ganamos la guerra, pero una primera batalla. Muy pronto, en agosto de 2013, las concesiones de Esperanza Silver en Morelos son compradas por otra empresa canadiense más poderosa, un tiburón más grande, que se llama Alamos Gold, por 69 millones de dólares. La empresa Alamos Gold nuevamente elaborará un estudio de impacto ambiental dirigido a la Semarnat para que ésta autorice la explotación minera. Y cada que se la rechacen, ellos pueden presentar 1,000 veces hasta que alguna pegue, ¿sí? Señala Alamos Gold que lo positivo de adquirir un proyecto de alta calidad como la mina Esperanza supera con creces cualquier riesgo en la tramitación de sus permisos. Los planes de la empresa es iniciar en 2015 la etapa de explotación y en tanto avanza el marketing estratégico y la cooptación de comunidades por parte de la empresa. Ellos siguen trabajando de una o de otra manera. Y bueno, uno de los obstáculos que tiene la empresa es que necesitan, o sea, lo que el gobierno federal les ha dado es la concesión del subsuelo, digamos, debajo de la mesa, pero para ingresar al subsuelo, ¿por dónde van a entrar? Pues tienen que entrar por la superficie, y por eso necesitan un permiso de ocupación temporal de los dueños de la tierra, ¿sí? Que la ley minera insulta a todos llamándolos exclusivamente superficiarios. Sean ejidatarios, comuneros o propiedad privada, son simplemente superficiarios, ¿sí? Entonces, necesitan el permiso de los superficiarios para entrar al subsuelo. Por ello, ¿sí?, lo que ofrecen las compañías es un contrato anual por sus tierras, que es de 100,000 pesos, desarrollar obra pública. En el caso de Tetlama les dieron 20 computadoras, arreglaron la iglesia y el camino, ¿no? Ofrecen trabajo en la mina y pagar una renta por las tierras comunales o ejidales, ¿sí? Este es un contrato real, ¿sí? Nos lo prestó una de las comunidades, de Tlajotla, municipio de Miacatlán, que es por 100,000 pesos, ¿sí? Y el contrato por un año, ¿sí? Lo interesante es, vean la observación 18. Las partes acuerdan que al término del presente contrato, se entiende de un año, la empresa procederá a la entrega de la tierra ocupada. Y en caso de no hacerlo, pagará como pena convencional la cantidad de 5,000 pesos. Y esto lo firma, claro, la empresa, el ejido, y llama la atención el visitador agrario. O sea, el Estado, sí, a través del visitador agrario, avala este tipo de contratos que claramente son draconianos, ¿no? Para disminuir la resistencia social en Tetlama, Álamos Gold ha ofrecido además regalos el Día de la Madre, el Día del Niño, el Día del Maestro y el Día de la Amistad, dinero para la realización de la fiesta patronal del pueblo, son los padrinos en los actos de clausura de las escuelas, dan préstamos en efectivo en caso de necesidad, apoyo económico de 5,000 pesos en caso de fallecimiento de la familia, 2,500 pesos si son protestantes, ¿sí? Y trabajo, y ofrece trabajo. También les ofrece empleo a los mismos ejidatarios, ¿no? Claro que protegen su reputación corporativa y lo hacen a través de empresas subsidiarias. Esta se llama Servicios Minera Miacatlán. Si ustedes la buscan, es una empresa fantasma, ¿sí? Pero es una subsidiaria que tiene el 1% de Esperanza Silver, ¿sí? Aquí lo interesante es que también la empresa utiliza su inversión social como un mecanismo de control social. Ellos donaron este módulo, ¿no?, que se emplea para hacer el módulo de policía de Tetlama, ¿sí? Y ahí dice, pueden ver ustedes, Esperanza Silver donado, módulo donado por Esperanza Silver de México. Cuando nosotros reclamamos, lo que hicieron no fue quitar el módulo, sino quitar el letrero, ¿sí? Y con eso se resolvió el problema. Bueno, la empresa minera produce conflictos de interés intracomunitarios a través de su marketing estratégico. Segmenta a la población entre los que son sujetos de beneficio por parte de la empresa y los que no. A ellos, a quienes le interesan de Tetlama, son los comuneros y ejidatarios, ¿sí? Y a ellos focalizan todo. Entonces, esto implica que hay gente que no recibe ningún beneficio de la minera. Y esto, lo que ha producido en Tetlama, es una gran confrontación entre la gente. Mediante las relaciones de patronazgo, mecenazgo y clientelares establecidas entre comuneros de Tetlama y la empresa, la empresa cuenta con un grupo de choque que sirve tanto para intimidar opositores como para iniciar una campaña de confrontación abierta y pública contra opositores y activistas. Así está lleno de pintas Tetlama, ¿sí? La mayoría a favor de la mina, pero aquí dice fuera activistas y opositores, sí a la mina. Este es el allanamiento de la casa de un activista en Tetlama. También allanaron casas de algunos de los activistas que no vivimos en Tetlama, y también, aunque ellos dicen que no, hubo un secuestro. En su plantón, en el centro de Cuernavaca, dan nombres de activistas, ¿no?, para decir que son los principales opositores. Bueno, el gobierno del Estado ha asegurado que la mina no va. ¿Es factible que los 69 millones de dólares pagados por la canadiense Álamos Gold por la concesión Esperanza se vayan a la basura? ¿O esperan mejores tiempos, que se vaya Graco? ¿O bien confían en el poder corruptor del dinero para que esta vez sí pase su manifestación de impacto ambiental? Bueno, el otro proyecto, rápidamente, porque hablamos de dos proyectos, ¿sí?, en el mismo municipio, ¿sí? Tiempo. 3 minutos. Este proyecto, ya dijimos, se llama Nuevo Desarrollo Morelos, pero anteriormente se conocía como Geópolis. Todos los ciudadanos de a pie hemos visto este puente y nunca sabemos hacia dónde va, porque va como hacia la nada, ¿no? Sí, se llama el Puente Apatlaco. y va hacia un espacio entrópico ignorado por la ciudadanía y disputado por el sector empresarial y político en Temisco, Morelos. El puente conecta los lomeríos de Chipitlán con los de Alta Palmira y Pueblo Viejo en el municipio de Temisco. El proyecto cruzará la autopista, la carretera libre y el río Apatlaco mediante una estructura elevada que es la que todos vemos. El puente Apatlaco forma parte del proyecto integral Eje Metropolitano que pretende la construcción de un eje transversal de 13 kilómetros que comunicará a la carretera Cuernavaca-Acapulco con el aeropuerto Mariano Matamoros y cuya justificación es que pretende mejorar la comunicación entre los municipios de Cuernavaca y Temisco y crear una vía rápida al aeropuerto que ya sabemos que no tiene posibilidades de crecer ni de desarrollarse. Lo que el ciudadano de a pie no sabe es que el puente Apatlaco es un eslabón estratégico en la construcción del eje transversal que enlaza el desarrollo de un megaproyecto urbanístico que se llama Centro Urbano Morelos Puente Real o Geópolis con el sur de Cuernavaca, que involucra tanto desarrolladores inmobiliarios como empresarios y dependencias federales, estatales y municipales. Geópolis, Puente Real o Nuevo Desarrollo Morelos es un desarrollo de 760 hectáreas donde la inmobiliaria Casas Geo donó terrenos al gobierno estatal para afincar ahí la ciudad judicial, la presidencia municipal de Temisco y de Cuernavaca. Además de construir 36.000 nuevas viviendas que se suman a las 13.000 actuales de Casas Geo Campo Verde. El proyecto integral Casas Geo Geópolis logró imponerse a pesar de sentarse en una zona de restricción en barrancas y cuerpos de agua con el contubernio de los poderes estatales y municipales, pasando por alto el poder de Cuernavaca y la negación de la licencia de uso de suelo en Temisco. Se calcula que en esta nueva ciudad vivirán 147.000 habitantes en zonas habitacionales como Colinas de Altar, Campo Verde y Punta Verde, donde se privilegia un uso habitacional determinado del espacio urbano, el habitacional de descanso. Imaginario del defeño clase mediero que piensa que va a vivir así, pero en realidad va a ser un poquito más bien así, esta es la realidad, ¿no? Si tiene una alberca. Megaproyecto urbanístico y de infraestructura de tal envergadura es hoy por hoy prácticamente desconocido por la ciudadanía de la zona metropolitana de Cuernavaca. En esta lógica de imposición, no todo lo que es bueno para geogobierno es bueno para todos nosotros. Nos preguntamos, más allá de su lógica modernizadora, ¿esta iniciativa de geogobierno va a garantizar el abastecimiento de sus servicios sin afectar a terceros? ¿Cómo afecta la disponibilidad de agua en la zona metropolitana de Cuernavaca a la construcción de una nueva ciudad en paralelo con el megaproyecto minero? Conclusiones. No va a haber paz con justicia y dignidad mientras exista una violencia de Estado que perpetúa la imposición de megaproyectos a la población sin consulta previa, libre e informada. Mientras el discurso de la modernidad y el desarrollo que justifican dichos megaproyectos siga siendo la cara más visible de la imposición colonial. Y mientras la violencia de Estado utiliza de parapeto la ley para favorecer al capital privado de las transnacionales, como es el caso de la ley minera en su artículo 6, que señala que la exploración y explotación de los minerales son de utilidad pública y serán preferentes por sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno. De esto nos indignamos todos. Gracias.